Recordarán ustedes que estamos viendo ahora voy a cambiar de pizarrón. Voy a drogar, ¿verdad, hermano? Ya el hermano le habrá dicho lo mismo, ¿verdad? Sí. Recordarán ustedes que hemos estado hablando de los requisitos. ¿Cuál es el primer requisito para realizar un bautismo conforme a las escrituras? La persona debe ser ¿qué? Consciente. Un candidato idóneo. Esto se refiere a que la persona debe ser una persona regenerada, ¿verdad? Que debe ser una persona que ha sido pasada de muerte a vida, ¿verdad? No hay problema si me recorro un poquito para acá, hermano. Vamos a cambiarle de... Ayúdame, por favor, hermano. Vamos a cambiar el escenario. Es que no me quieren drogar con la... Con el otro pizarrón, hermano. No quisiera yo estar con esto. Ah, déjenme salir de aquí. ¿Sí alcanzan a ver ahí, hermanos, o...? Así está bien. Sí, hermano, muchas gracias. Entonces, el primer requisito es el candidato idóneo, que se refiere a una persona regenerada. Vimos las marcas de la primera carta de Juan, viendo ahí la persona que dice no practica el pecado, que practica la justicia, la persona que ha vencido al mundo, la persona que tiene la fe de Cristo, que guarda los mandamientos. En la perspectiva de Santiago, la persona que no solamente es oidor de la ley, pero es hacedor de la ley. La persona que no solamente puede decir tengo fe, pero que tiene unas obras que respaldan esa fe. La persona que puede decir la lengua o mi lengua está bajo el control del Espíritu de Dios, soy guiado, soy conducido por Dios. Tengo una vida de dependencia en oración con Dios. No vivo como las personas que dicen vamos e iremos, traficaremos, compraremos, venderemos y regresaremos, sino que si Dios lo permite, Dios quiere, etcétera, ¿no? Entonces, hablábamos de ese candidato idóneo. También hablábamos de lo que es el designio bíblico, el designio, un designio propio o el designio bíblico. Y veíamos en ese renglón que el bautismo, de acuerdo a la Biblia, es un acto de obediencia. La persona que se bautiza en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. De hecho, Dios mandó a sus discípulos que bautizaran a los creyentes. El bautismo vimos que es un acto de identificación. Ahí en el libro de Romanos, un acto de identificación. Nos identificamos con Cristo, y es de donde hemos escuchado que el bautismo simboliza o es una sepultura. ¿Qué es lo que hacemos? Simbolizamos un suceso, un acontecimiento espiritual. El hecho de que la persona que es bautizada está muerta al pecado y está ahora viva para Dios. La persona que conocíamos se murió, ahora ha sido regenerada y vive otra persona, ¿verdad? Entonces, como la persona está en esas condiciones, nosotros como iglesia le recibimos, le aceptamos mediante el bautizo, le sepultamos en el acto del bautizo y le sacamos, ¿no?, para resurrección o para novedad de vida. Es un acto simbólico. El agua del bautizo no limpia, el agua del bautizo no regenera, ya lo sabemos, ¿sí? Sino es el hecho de que ya hemos sido identificados o unidos con Cristo espiritualmente, y por eso pedimos ser bautizados. Y en última instancia, no solamente es acto de obediencia, acto de identificación, pero el bautismo en el designio bíblico es un acto de sumisión al señorío, al gobierno, al reinado de Cristo. Dejo de reinar yo, deja de reinar la persona, y comienza a reinar precisamente Cristo sobre nosotros. ¿Cómo gobierna Cristo? Cristo gobierna a través de su palabra, ¿verdad? Su Espíritu Santo nos guía, su Espíritu Santo nos conduce, y Él se enseñorea de nosotros, gobernándonos y diciéndonos y llevándonos a la obediencia de su Evangelio, usándonos como instrumentos suyos para la gloria de su nombre. Esto suena como un golpe de knockout para cuando la persona estamos acostumbrados toda la vida a vivir, ¿cómo? Conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que nosotros decimos, a nadie consultamos, somos autónomos, hacemos lo que queremos, declaramos nuestra autonomía, nuestra soberanía, nos declaramos el Estado libre y soberano de mi casa y yo. Entonces en mi casa se hace lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo mando, cuando yo quiero, a la hora que quiero, y así se gobierna, ¿no? Y nuestra mente y nuestras emociones y nuestra voluntad están sujetas a nuestros deseos de la carne. Y así vivimos, y éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Como estábamos acostumbrados a vivir así, de repente llega la palabra de Cristo y te dice: no, tú vas a vivir como yo te diga, tú te vas a someter a mi reinado, tú vas a obedecer mis mandamientos, porque yo soy rey, porque yo soy creador, porque yo soy soberano, y yo te mando eso. Y entonces la persona dice: no. O sea, nos da mucha risa cuando escuchamos de que ciertas personas que pasan ahí por un lugar de la avenida Chapultepec y la avenida Reforma, que son paralelas, ¿verdad? Pero está ahí entre las dos. Ese lugar creo que le dicen Los Pinos. No sé qué habrá en ese lugar, que todas las personas que pasan por ahí se quieren quedar allí, ya no quieren salir, ¿verdad? Y es así, ¿no? Nosotros hemos probado las mieles del poder. Escúchelo, las mieles del poder sin Dios. Hemos probado lo que significa ser dioses nosotros, reyes nosotros, gobernar nosotros, ¿sí? Nosotros mismos definir lo que está bien y lo que está mal, decir lo que es pecado, lo que no es pecado. Claro, es un teatro fantástico de Cachirulo, para los que tenemos más de 80 años, más o menos, ¿no? Se acordarán de ese programa. Es un teatro fantástico porque no es la realidad. Dios es el único soberano, el único creador, el único capaz de imponernos su ley, su gobierno, el único de decir: tú vives hoy, tú naces en tal parte, tú eres hijo de este, tú eres hijo de aquel, tú naces de esta manera, con estas características, con esta capacidad mental. Solamente Él puede ser rey y Dios. Y Él dice: ¿a qué horas nos vamos de este mundo, verdad? Pues cuando nos contrastamos con eso, decimos: no, pues, ¿eres Dios? No, la verdad no, ¿verdad? La verdad estoy sujeto a lo que el gobierno providencial me deja hacer, y claro, vas a acordarnos, ¿no? La próxima semana nos vemos, ¿no? Y la próxima semana caes en una enfermedad y ya no te levantas. De las formas como Dios nos hace ver que Él reina y que Él gobierna, ¿no? Voy a hacer y voy a tornar, y no vives para contarlo, ¿verdad? No somos reyes, hermano. Bueno, entonces, con el bautismo mostramos ese acto de sumisión a su gobierno, a su señorío. Entonces, el día de hoy hablaremos de lo que se llama el administrador. El administrador autorizado. El administrador autorizado. Entonces, para que un bautismo sea bíblico, debe tener un candidato idóneo, debe tener un designio bíblico y debe tener un administrador autorizado. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con administrador autorizado? Y desde un principio aquí empezamos a estudiar que el administrador autorizado es la iglesia. La iglesia que Cristo edificó. El asunto es encontrar cuál es esa iglesia, ¿verdad? Sí. Ese es el asunto, encontrar cuál, porque todo el mundo dice, dale, y levanta la mano. Los testigos de Jehová levantan la mano y dicen: nosotros somos, ¿verdad? Los adventistas levantan la mano también. Los católicos también levantan la mano. O sea, todo el mundo levanta la mano y dice: somos nosotros. Entonces tenemos que aprender a discernir en las Escrituras por qué decimos cuáles sí y cuáles no. Es lo que vamos a discernir. Hay una calificación para hablar de la iglesia que Cristo edificó. Es una calificación histórica y otra calificación que se conoce como una calificación doctrinal. Entonces vamos a ver los dos aspectos así en una forma breve. Entonces, recordando el pasaje, Cristo autorizó o comisionó a su iglesia. El pasaje es el de siempre, hermanos, Mateo 28, del 18 al 20. Usted ya lo debe de tener memorizado, seguramente. Cristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Habiendo sido resucitado, habiendo sido exaltado, estando entronizado, Él dice: toda autoridad me es dada, por lo tanto, ir y hacer discípulos. Entonces, ¿discípulos de quién? Ya sabemos, discípulos de Cristo, bautizándolos para entrar en una relación con la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos la fórmula, ¿verdad? Que es realmente una fórmula trinitaria, y bautizándolos, y dice, enseñándoles para que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, las cuales están registradas en la Biblia. Entonces hay una relación con Cristo, una relación con la iglesia y una relación con la Biblia, con la palabra de Dios. Ese es un verdadero discipulado. Entonces, ¿a quién Cristo entregó esa comisión? A su iglesia, ¿no? Estando reunidos, les comisionó y dijo: ustedes son, vamos a decir, a los apóstoles, a la iglesia establecida, que tenía un tesorero que lastimosamente salió fraudulento y se colgó y se ahorcó el solo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes la historia de este traidor? Bueno, entonces, esto es muy importante, porque hoy en día nos encontramos, por ejemplo, con organizaciones como Gediones Incorporation, AC, o lo que ustedes quieran, o nos encontramos con institución fulana, iglesia internacional, quién sabe qué tantos nombres le aumentan ahí, es su organización, y esas organizaciones comisionan y envían misioneros y hacen la obra evangelística. Y no, qué buenos hermanos son. A ver, espérame tantito, ¿a quién los comisionó a ellos? Enséñame, por favor, ¿quién los comisionó? ¿A quién comisionó Cristo? A la iglesia. No digo que no estén haciendo buenas obras. Bueno, deberían estar bajo el control, ¿sí? Bajo la dirección y el cuidado de una iglesia, bajo el ministerio de una iglesia, ¿verdad? Para que, por ejemplo, los que Dios no dijeran: no, ¿sabes qué? ¿Eres tú profesionista? No, yo nomás llegué hasta secundaria. Ah, no, ¿tú? Ah, no, yo sí soy ingeniero. Ah, ingeniero, sí, cómo no, tú sí puedes venir para acá. Ah, caray, entonces, nada más los profesionistas. Y los que no son profesionistas, hazte para un lado, por favor. O sea, por eso estamos en oposición, ¿no? Porque no los comisionó Cristo y porque imponen reglas que no están en las Escrituras, ¿verdad? Claro, todos hemos llegado a un hotel y nos hemos encontrado ahí un Nuevo Testamento, una Biblia, que es de Acosterrón, dice, ¿te la puedes llevar? Pues, como estas me la llevo, ¿verdad? Si no te dicen dos veces. Y muchas personas han sido alcanzadas así o influenciadas. El que está hablando es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, o sea, no negamos la utilidad, pero que haya comisionado Cristo y que sea una organización autorizada para bautizar, comisionada para ir y hacer la gran comisión, no. ¿A quién comisionó? A la iglesia. Entonces nos damos cuenta cómo las iglesias están siendo usurpadas en su función, ¿sí? Porque la iglesia no está haciendo el trabajo que debería hacer, está ocupada en un montón de cosas, haciendo teatro, haciendo títeres, haciendo campañas, cosas absurdas, pero no está ocupada en predicar el evangelio. Bueno, entonces, esta autoridad fue dada inicialmente ¿a cuál iglesia? A la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia, por la persecución, ya hemos visto cuando menos el ejemplo de Antioquía, ¿sí? Y luego de ahí Antioquía de Pisidia, y así nos vamos, ¿no? Y la autoridad ha sido transmitida de una iglesia a otra. ¿Se acuerdan que hablábamos de este punto, ¿no? Cómo son enviados misioneros y el apóstol Pablo predicaba el evangelio y después regresaba y confirmaba a los discípulos, establecía ancianos. Hechos 12, 13 y 14, usted lo puede leer otra vez en su casa. Y de esta manera, esta primera instancia transmitía su autoridad de iglesia madre, iglesia hija, no como un legado material o físico, sino con un testimonio de obediencia en doctrina y práctica. Y es aquí donde reviste gran importancia saber cuál es la iglesia que Cristo edificó. Porque como estamos diciendo, esta clase de iglesia es la que toma el Nuevo Testamento como una iglesia que tiene autoridad para impartir el bautismo. Esa es la iglesia que tiene autoridad. O sea, ¿por qué? Es el administrador autorizado para celebrar la ordenanza del bautismo, la ordenanza del bautismo neotestamentario. Porque como sabemos, hay muchos tipos de iglesias y todas dicen ser administradores autorizados, y es fundamental entender por nuestra parte que no es el nombre, no es la denominación lo que constituye en una iglesia como una iglesia neotestamentaria, sino es su doctrina y su práctica. Vuelvo a señalar este punto. Lo que constituye a una iglesia como una iglesia conforme al modelo es que la iglesia permanezca en la doctrina y en la práctica. Y digo, o sea, algunas iglesias pudieran levantar y decir, la iglesia católica, decir, yo tengo la Biblia. Sí, pero no, ¿de qué te sirve que la tengas si no la respetas? No haces lo que dice este libro, ¿verdad? No hacen lo que dice este libro. Entonces, pudieran decir, yo tengo la doctrina de la Biblia, sí, pero no tienes la práctica absolutamente, ¿no? No hay autoridad para el nombramiento del sacerdocio, para nada de lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, es la doctrina conforme es entregada aquí en las Escrituras. Quisiera ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, es importante darnos cuenta que la calificación histórica, hay dos calificaciones, la histórica y la doctrinal y práctica. La histórica, ¿sí? Al referirnos a la histórica, todos los que han leído el librito este de El Rastro de la Sangre, ¿lo tienen todos? ¿Ya lo leyeron? Ya lo leyeron, entonces más los que... El Rastro de la Sangre se llama el libro. Si no lo tienen, hagan su solicitud, por favor, y les podemos conseguir uno para la próxima vez. Nos anotamos y ya vemos cuántos necesitamos, ¿verdad? Por favor. Pero bueno, en la calificación histórica se trata de la iglesia que puede trazar su historia desde que Cristo estableció su iglesia hasta... ¿Cuándo se originó la primera iglesia? En Hechos 3. Vamos a decir, aquí la fundó Cristo, ¿no? Entonces, de los que pueden, cuando una iglesia te dice, yo nací la iglesia maradoniana, ¿no? Yo nací en 1965, obviamente, históricamente no califica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendría que ser una iglesia que encuentre su nacimiento, ¿cuándo? Alrededor de este tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová que tienen su efigie, ¿no?, fundados en 1900 o 1800 y tantos, o los de los mormones, esos, los de Utah, fundados en 1000, orgullosamente, ¿no?, con su piedra ahí filosofal, vamos a decirlo de alguna manera, en 1800, 1900 y tantos. ¿Sí me explico? Estoy hablando números así nada más. ¿Pero qué te están diciendo? Que ellos no pueden trazar su historia de aquí hasta Cristo, ¿verdad? ¿En dónde estabas en el año 1800? ¿En dónde estabas en el año 1500? O sea, porque la iglesia que Cristo fundó dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. He aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, no puede ser derrotada la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, claro, los católicos dicen, somos nosotros. Curiosamente, la iglesia católica tiene su origen en sus desviaciones. Alrededor del año 300 en adelante empezaron sus desviaciones con bautismo infantil. Bueno, primero la regeneración bautismal, el bautismo infantil, las imágenes, la desviación en el año 700 de la iglesia ortodoxa griega, la división en el año 1600 con la... bueno, en el año 900, fue la dije 700, es 900. En el año 1600, 1500, la reforma protestante se separó del catolicismo esa iglesia, pero esa iglesia no puede trazar desde el año 300, o pudiera trazarlo, ¿no? Pero ellos se desviaron ¿en qué se desviaron, hermanos? En el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Sí, empezaron a constituir obispos monárquicos sobre un estado, sobre un país, hasta que se convirtió en lo que conocemos ahora como el papado, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, esa iglesia pudiera ser la que reclame tener su origen casi hasta el tiempo apostólico, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando llegamos a estudiar la doctrina y la práctica de esa iglesia? Está totalmente fuera de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces está descalificada, su bautismo es inválido, no es una iglesia autorizada, no es la iglesia que Cristo edificó, ¿verdad? Hay un libro, se llama Los Bautistas Auténticos Reformadores, ya está la traducción, ya está listo, ya está impreso, solamente está esperando turno para esperar la multiplicación y traérselos. Ahí hay un buen hermano que escribió muchas cosas tocante al bautismo, y tenía él una ilustración y decía, si Cristo llegara en esta época y dijera, no sé, se parara en una iglesia de esas donde bautizan infantes. Sí, bueno, la Biblia no dice, sí, no, espérate, es que nuestro credo, lo bajarían del púlpito y le dirían, no, es que tú no entiendes, nuestro credo es este, nosotros tenemos que sostener esto, ¿verdad? Y lo sacarían a un lado, ¿verdad? O si dijera, no, aquí con los adventistas, no, oye, mira, es que la ley quedó abolida, no nos salvamos por la ley, sino, no, es que tú no entiendes que es el sábado, si no guardamos el sábado nos perdemos, y también lo bajarían del púlpito, lo bajarían, o sea, ella es una ilustración completa, ¿no? Cada iglesia donde se va acercando lo echarían afuera. ¿Por qué? Porque tienen su rito, sus reglas, sus normas, y no siguen el procedimiento bíblico. Ahora, fíjense bien, entonces, la calificación histórica más o menos dice eso. Cuando ustedes lean esa parte, ese folleto, ese libro, van a encontrar ustedes que hay ahí un rastro, se llama el rastro de la sangre, y es el rastro de las iglesias que prevalecieron en la doctrina bíblica, separados de la línea católica, separados de la línea protestante, separados de la línea reformada, y que marcaron una línea a lo largo de la historia hasta nuestro tiempo. Esos grupos fueron llamados anabautistas o rebautizadores porque no aceptaban el bautizo de los otros grupos, solo aceptaban el bautismo que era conforme a lo que estamos estudiando. Ahora, esos grupos fueron llamados a partir del siglo XVII bautistas, pero vuelvo a repetir, el puro nombre bautista no indica que sea la iglesia verdadera. Hay que sostenerlo en la doctrina y la práctica, ¿no? Hoy la mayor parte de iglesias bautistas son arminianas, negando la gracia soberana de Dios, negando la elección incondicional, negando la preservación. O bueno, hay iglesias que sí creen en un solo punto, ¿no? La preservación de la salvación, y son de los que enseñan que de la cama del adulterio te puedes ir al cielo mismo, ¿no? Dicen, sí, porque salvo para siempre salvo, ¿no? Sin ninguna evidencia, sin nada, ¿no? Tú tomaste tu decisión y eres salvo, y aunque hagas lo que hagas, te vas al cielo. No, hermano, no, si tú no tienes una profesión de fe creíble, no puedes decir que vas a ser preservado. O sea, no, va junto con otras doctrinas, ¿no? Ahora, vamos a meternos entonces a esta calificación de doctrina y práctica. ¿De dónde la sacamos? Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Déjeme darle un asunto aquí. En el capítulo 1 de Apocalipsis dijimos, ¿verdad? Sí. Nos encontramos aquí maravillosamente con que nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, aparece en el capítulo 1. Y aunque nosotros habíamos caído, y aquella voz tan terrible cuando el hombre desobedeció al Señor ahí en el jardín del Edén, ¿verdad? Y fue echado fuera, ¿no? Así como dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Me echaron del trabajo, decía, me echaron, o sea, me sacaron por elemento gacho casi, ¿no? O sea, me echaron. El hombre fue echado del jardín del Edén. Ahora nos encontramos maravillosamente aquí con la persona de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y dice Juan, yo oí una voz como de trueno que me dijo, yo soy el Alfa y Omega 1:11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a 7 iglesias, de Asia Menor, ¿verdad? Que no había solamente 7 iglesias, porque ahí falta la iglesia de Colosas, falta la iglesia de Hierápolis, falta la iglesia de Troas y otras que estaban ahí mismo en lo que sería toda la península anatólica, lo que es Turquía, pero solamente fueron seleccionadas 7 iglesias. El número es, indica una plenitud, indica estar completos, de donde la interpretación y los estudiosos están de acuerdo con que todo esto es un mensaje para la iglesia de aquel tiempo y para la iglesia de nuestro tiempo, para la iglesia en general de todos los tiempos, ¿no? Hablando en una forma profética para con todos. Ahora, cuando esta voz le habla a Juan, tiene una visión, dice: yo me volví, versículo 12, y vi a uno, vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Usted lo puede identificar, vestido como un sacerdote, sus ojos como llama de fuego, versículo 14, en su diestra tenía 7 estrellas, versículo 16, de su boca salía una espada aguda, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice Juan que cuando le vio cayó como muerto, ¿no? Y la voz o esta persona le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo. Ahora, nos dice una maravilla el versículo 20. Empieza la revelación aquí y dice Juan, bueno, le dice Cristo a Juan: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, o sea, te lo voy a decir, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, las estrellas son los ángeles, los ministros, los líderes, ¿sí?, que Dios ha puesto sobre sus iglesias. Son los mensajeros. Aquí nos damos cuenta desde un principio, ¿no? El centro de la adoración es Cristo, no es ningún hombre. Los ministros son solamente mensajeros y portadores de la voluntad y de la palabra de Dios. No hay que seguirlos a ellos, no hay que seguir a los hombres, hay que seguir a Cristo. Hay que poner nuestros ojos en Cristo, ¿sí? Él es el que da vida, el que fortalece a sus ministros y son sus mensajeros. Le es encargado el rebaño y le dice: aquí está el mensaje, se los entregas a ellos, a estas 7 iglesias. Las iglesias, los candeleros son las iglesias. Entonces, note usted primero, en el versículo 13, en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de las 7 iglesias, ¿quién estaba? Cristo. Ahora, no solamente estaba ahí en medio, pero en el 2:1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. O sea, que Cristo no solamente está en medio, sino que anda en la iglesia, ¿no? Sí, y Cristo anda en una forma personal en cada iglesia. Y aquí nos va a hablar de 7 iglesias específicamente y nos dice varias cosas. La mayor parte de los sermones de estas 7 iglesias se puede trazar primero el saludo y la presentación de Cristo con un atributo divino: yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Y después viene el hecho donde personalmente si reconviene, ¿sí?, a la iglesia, a cada iglesia, sobre ciertos aspectos. Reconoce ciertos aspectos de cada iglesia donde la iglesia está haciendo bien las cosas. Yo sé tu obra, tu trabajo, tu esfuerzo, tu paciencia, tu dedicación, pero tengo contra ti que esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y a cada iglesia de las 7 iglesias le habla, ¿no? Entonces, después de esto, vemos que viene una gran recomendación. La recomendación es el arrepentimiento como una norma o como un don que Dios ha concedido a cada uno de sus hijos para una práctica cotidiana en nuestras vidas. O sea, la práctica del arrepentimiento. O sea, aquí nos damos cuenta cuando escuchamos todo lo que dice de cada iglesia, que no hay iglesias perfectas. No existen las iglesias perfectas. Todas las iglesias tienen problemas de una naturaleza o de otra. Y además, las iglesias también son llamadas continuamente a tener un arrepentimiento. Y finalmente se les extiende una promesa a cada una de ellas. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, yo le daré un nombre nuevo. A ver, persevera, yo te guardaré en la prueba, etcétera, ¿no? A cada una de ellas, ¿no? Entonces, más o menos esa estructura, más o menos usted la puede ubicar. ¿Por qué estamos diciendo todas estas cosas? Porque, hermanos, la doctrina de la iglesia está aquí. Mientras Cristo está en una iglesia, esa iglesia se constituye como un verdadero candelero, ¿sí? Cristo es el candelero en cada caso. Cristo es la luz de cada iglesia. Cristo es la vida de cada iglesia. Si Cristo se va, la iglesia queda vacía. ¿Sí me explico? Él es el que da la fuerza, Él es el que da la luz, Él es el que da el vigor, Él es el que da la palabra. Cristo sustenta a cada iglesia. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, cada iglesia ha de ser un candelero donde el Hijo de Dios se pasee, ¿sí?, y tenga una constante comunión con su pueblo. O sea, el hombre fue separado de Dios en el Génesis, ahora por la maravillosa obra de Cristo, ¿sí?, es reconciliado y establecido en adoración en la iglesia. Y Cristo está ahí para recibir la adoración de sus hijos, ¿no? Aquellos que hemos sido reconciliados. Ahora, fíjese bien, si la iglesia, aquí son reconvenidas muchas cosas. Tengo aquí un resumen, pero lo vamos a ver brevemente. En cada caso, en cada iglesia, por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice: yo conozco tu doctrina, tu trabajo, tu paciencia, tus obras, que aborreces a los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco, pero tienes una cosa en contra, que has dejado tu primer amor. O sea, parece ser que esa iglesia tenía trabajo y todo, pero los hermanos se presentaban con su corazón con su marcapasos en lugar del corazón, y clic, clic, clic, clic, y todo funcionaba, pero no era el corazón, no estaban involucrados, eran marcapasos. No sé si me explico. Religiosamente cumplían las cosas, pero no, su corazón, su alma no estaba en la adoración. Habían perdido en la relación matrimonial. No es tan difícil ilustrar eso. Nuestro hermano Cristian, que ha estado hablando de eso, seguramente nos ha dicho, ¿no? ¿Sí? Cuando éramos novios y teníamos una relación y comunión con nuestra novia, la que es nuestra esposa, espero que nos hayan casado con la misma. Entonces, resulta que mi vida y mi cielo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy viendo la tele. ¿Qué programa estás viendo? No, pues tal. ¿Y quiénes son los artistas? ¿Y qué tal está el programa? Y estabas de latoso ahí, hable y ya, córtale, ya. ¿Sí me explico? Y ahora, en mi vida, ¿cómo estás? O sea, todavía estás aquí. ¿Me quieres? Cada rato le decíamos, sí, no puedo vivir un segundo sin ti, ven, porque ya necesito verte, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde estás? O sea, yo pensaba que no te iba a encontrar ya aquí, ¿verdad? ¿Me quieres? Ya, tengo 30 años viviendo contigo, ¿qué más quieres? ¿Qué otra prueba quieres, verdad? O sea, ¿y qué es lo que tenemos? Una relación ya que se vuelve como elástica, o sea, plástica, quiero decir, o sea, donde la relación, como que el corazón, ya los besos no son aquellos besos, ¿no? Sino, ya, adiós, nos vamos, luego regreso. Y sí me explico, o sea, ya no es aquel primer amor que existía, ¿verdad? A veces la relación de la comunión con Dios se hace así. Venimos a la adoración, pero no cantamos con el corazón. Venimos a la adoración, pero no venimos con el corazón entregado, completo. Entonces, dejaste el primer amor. Esmirna dice, sé tus obras, tu trabajo. Estamos capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que tienes miedo del futuro. vas a entrar a una prueba y tienes miedo, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo, soportarás la prueba, ¿no? Yo te voy a sostener. Hermanos, estamos acostumbrados a hablar de Cristo como manso y humilde. Estamos acostumbrados y porque lo es, ¿sí? Porque nos dio el ejemplo para seguirlo. Pero tenemos aquí en el Apocalipsis a Cristo entronizado, ¿no? Tenemos a Cristo el Todopoderoso, a Cristo el Escudriñador, a Cristo Todopoderoso, el que tiene las llaves de la muerte, el que tiene las llaves del infierno, el que ha vencido el pecado, el que es invencible y nadie puede vencer. Yo soy el que estoy ahí en medio de la iglesia para sostenerte, para ayudarte, para guiarte. Nadie va a poder contra ti. Si tú confías en mí, si tú te recargas en mí, yo voy a llevarte adelante hasta puerto seguro. O sea, estamos confiando en Él. Él es nuestra fuerza, nuestro soporte. Nuestra iglesia se sustenta, cada asamblea se sustenta en la fuerza y en el poder de Cristo. Ahora, Cristo tiene especial cuidado. Tengo contra ti, Esmirna, tu temor, ¿no? Sé fiel. Pérgamo, tus obras, tu doctrina. O sea, en todos los casos, doctrina, obras, pero tienes ahí a estos cuates que de los de Balaam, que andan con lo sacrificado a los ídolos, con la fornicación, y tú te has hecho muy tolerante. No soportas, no haces nada en la iglesia para enderezar estas cosas. Arrepiéntete, ¿verdad? Y fíjese cómo dice, por ejemplo, en el capítulo 2, tocante a Éfeso. Versículo 5, es una exhortación que nos recuerda la doctrina que estamos viendo. La presencia de Cristo es lo que constituye una iglesia como una iglesia verdadera, o cuando deja de ser una iglesia verdadera, ¿no? La presencia de Cristo. Dice en el 2:5, ¿lo tiene ahí? Sí. 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y ya las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti. ¿Y qué dice? Si no te hubieras arrepentido. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es el candelero? ¿Quién es la luz de la iglesia? ¿Quién es la vida de la iglesia? ¿Quién regenera? ¿Quién ilumina? ¿Quién renueva? ¿Quién usa la palabra? Es Cristo, hermanos. Si Cristo se va de la iglesia, entonces se vuelve una reunión ¿de qué? De hombres y nada más. Entonces cada iglesia debe tener el cuidado, el sumo cuidado, de seguir el modelo bíblico en doctrina y en práctica. ¿Para qué? Para que Cristo esté allí presente. Ocurre a lo largo de la historia que muchas iglesias, nuestras iglesias, se parecen a esas. Tiatira, conozco tus obras, tu caridad, tu servicio, tu fe, tu esfuerzo, pero tienes ahí a Jezabel. O sea, ¿cuántas iglesias hoy en día serán reprobadas en ese sentido, no? Porque tienen a una Jezabel ahí. O sea, no solamente una pastora, ¿verdad? Ya desde el momento que una pastora. ¿De dónde sacas una pastora? No estamos hablando de capacidad, mujeres, por favor, no se ofenda a nadie, ¿verdad? Ya conocemos la capacidad de las mujeres. Son súper brillantes, súper inteligentes, y ustedes son las medallas, los dieces, los honores, el conocimiento, pero Dios les puso como ayuda idónea. Y Dios puso al hombre como líder. Pues, ¿por qué lo hizo así? No es cuestión de capacidad, es cuestión de diseño. También está dando un estudio sobre eso, hermano, el hermano lo va a dar de las esposas. Bueno, entonces dice, retienes ahí a Jezabel, está mal, arrepiéntete, retén lo que tienes, ¿no? O sea, y sigue diciendo Sardis, tienes el nombre de que vives, pero no estás vivo, ¿no? Tus obras no son perfectas delante de mí. O sea, escúchelo, ¿no? Porque aquí Cristo dice, yo sé tus obras. O sea, a veces hermanos llegan, no, hay que, va a venir el hermano Tomás, o va a venir el hermano, X, ¿no? El hermano X, Y, hermano, dice Cristo, yo sé tus obras. O sea, ¿quién escudriña las obras? ¿Quién escudriña el corazón? ¿Quién vigila que tu adoración, que tu corazón esté centrado en Dios, que a Él sea al que le rindas honor y gloria? Él sabe tus pensamientos, Él sabe los designios de tu corazón. Es Cristo. Ningún hombre debemos seguir, es a Cristo. Cuando venimos a adorar, a ser reconocidos, no espere el reconocimiento del hermano, del diácono, del pastor, del amigo de Dios. Espere el reconocimiento de Cristo, el reconocimiento de Dios. Haga las cosas para Él, para su honor y su gloria, no para los hombres. Entonces, yo sé, entonces, ¿para quién estamos haciendo las cosas? Él es el que está reconociendo, el que va a juzgar si nuestras obras son aprobadas o no. O sea, Sardis tenía religiosidad, es donde es amenazado, no borraré tu nombre del libro de la vida. Filadelfia dice, tienes un poco de potencia, decía yo a los hermanos. Luego veo nuestras iglesias, ¿no? Yo quisiera verlos a todos animosos, ardientes, fervientes, y empiezan a cantar. ¿Qué? Ni siquiera te oigo yo, estás cantándole una. No, hermano, o sea, cántale a Dios, adórale a Dios, le estás adorando a Dios, ¿de qué manera lo vas a hacer? Así canta con tu corazón, con tu fuerza, ¿verdad? Que haya consonancia entre tu alma. O sea, como cuando cantabas ahí las de Charro a Villa, andabas hasta grite y grite. Y cuando cantas la adoración de la iglesia, no es correcto, hermano. O sea, no te estás entregando de todo corazón, ¿verdad? No estás haciendo las cosas con toda la fuerza. La iglesia de la Odisea, esa iglesia nos muestra otra faceta, porque es una faceta donde dice, oh, nosotros estamos bien en esta iglesia, tienes nombre de que vives y eres un miserable y no tienes vida espiritual, estás muerto. Sí, dice, si no te arrepientes, fíjese bien. Este texto tantas veces usado, 3, 19 y 20, dice ahí, Cristo está a la puerta, ¿y qué dice? Y llama. Si tú le abres la puerta, Él entrará. Sí, usado muchas veces falsamente para el evangelismo, porque la palabra es dirigida a una iglesia, no a los incrédulos, no a los inconversos. Ahora, ¿dónde está Cristo ahí, hermanos? En la iglesia de la Odisea. Ya leyó 3:19, ahí lo tiene. ¿Lo tiene ahí? Está más antes, ¿no? No, sí es 3:19, güey. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, se puede celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, 3:20, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Resulta que Cristo estaba afuera de la iglesia tocando. Pero ¿dónde nos ubica la escritura que debe de estar Cristo? Adentro, en medio de la iglesia, andando en comunión con la iglesia. Cuando la iglesia viene y adora, Cristo está ahí y tiene comunión cada creyente con Cristo, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la oración. Todo es un esquema, ¿no? Establecido. Llegamos, invocamos a Dios. Le invocamos que venga, que nosotros estamos listos, que venga su presencia especial. Viene su presencia especial, nosotros cantamos himnos, le cantamos a Él. Luego leemos su palabra, Él nos contesta a través de su palabra. Volvemos a cantar, le volvemos a adorar porque lo que recibimos de su palabra. Luego volvemos a el diálogo de la escritura, la exposición de su palabra. Termina, oramos, le agradecemos la palabra, le volvemos a adorar a Él en cantos. ¿Qué es eso? Es una comunión entre Dios y nosotros. Lo que venimos a hacer aquí es esto. Esa es la adoración de la iglesia. Ahora, Cristo, si Cristo está afuera en la puerta tocando, ¿qué quiere decir? Hermano, está a punto de irse de la iglesia. La iglesia está a punto de perder su identidad como una iglesia verdadera. Porque Cristo está afuera y ellos estaban diciendo, no, nosotros estamos bien, tenemos todas las cosas mundanamente, ¿sí? Están así, como hay tantas iglesias, no, dice, no, hablaba hoy un hermano, o sea, Cristo nos ha dado bendiciones. ¿Cuáles bendiciones te ha dado? No, pues ando estrenando carro. Cristo me ha dado bendiciones, tengo una sala nueva. Cristo me ha dado bendiciones, tengo un trabajo, tengo un salario. Hermano, bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Las verdaderas bendiciones no es el dinero y lo material. Las verdaderas bendiciones es que tú tengas un arrepentimiento genuino, una fe firme, una fe ante la adversidad, que resista en la prueba, que resista en la lucha, una fe para enseñar a tus hijos, para orar diariamente, para tener comunión diariamente con la palabra, para no fallar a la adoración, para tener un servicio, o sea, un servicio a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una fe verdadera. Pero le señala una enfermedad que hoy en día está en boga en muchas iglesias, ¿no? ¿Cuál es esa enfermedad? Ni eres frío, ni eres caliente, sino que eres un tibio, eres un mediocre. Híjole. Si alguna vez alguien nos ha dicho mediocres, además de Dios, se siente muy feo, hermano. O sea, hice el examen de ciencias, pero saqué un 7. No estudié. Si hubiera estudiado, hubiera sacado 10. ¡Mediocre! ¿Por qué no estudiaste? Te excusas, ¿no? No. Si yo hubiera preparado, no, sería global, pero no, lo suficiente, ¿no? Tibio, eres mediocre. No te entregas, no te esfuerzas al máximo, no das todo. Si estuvieras corriendo en un maratón, ya con un tercer lugar estoy bien. ¿Para qué me esfuerzo más? No, o sea, tibio hasta el fin. ¿Vamos a servir a Dios? ¿Cuántas vidas tienes? No somos gatos. Los gatos no tienen 7 vidas, pero es un dicho que nos sirve en ese momento, ¿verdad? Nos sirve. Tenemos una sola vida y hay que usarla para servir a Dios. No tenemos otra vida, hermanos. Entonces, dejemos de estar con mediocridades de medio servir, medio un pie en el mundo, un pie en el servicio de la iglesia, un pie acá. No, ya, hermanos, plantémonos y pongámonos a trabajar y a hacer lo que Dios nos manda, ¿verdad? Porque si no caeremos en esta calificación. Lo importante de estas calificaciones para el tema que estamos viendo es buscar la iglesia que Cristo edificó. En doctrina, en práctica, tiene que ser conforme al modelo. Ahorita vamos a ver un modelo bíblico. Pero hasta aquí lo importante, voy a borrar esta parte. Los versículos que hemos visto es que existe la posibilidad de que sea quitado el candelero, la presencia de Cristo. Si se quita el candelero de una iglesia, se acabó esa iglesia. ¿Me explico? O sea, si Cristo se sale, de la iglesia. Hay veces Cristo está allá a la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es inconstante, porque la iglesia no se reúne, porque la iglesia está ocupada en el mundo. Hermanos, es serio el cristianismo, ¿no? Es serio. Entonces, tengo contra ti. ¿Quién es el que reconviene? Es Cristo, es Dios. O sea, no mires al hermano. El hermano que predica, el hermano que enseña, el hermano que exhorta, es solamente un portavoz de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra y nos fijamos, platicamos cómo es que llega el sermón. Hermanos, hemos tenido sermones preparados el miércoles, el jueves, el viernes y a medianoche. O sea, Dios te dice, no prediques esto, vas a predicar este texto. Pues ahí no te dice, vas a predicar. No, hermano, en tu estudio, en tu lectura, es como si los versículos saltaran, hermano. Yo les he dicho eso, ¿no? Si cuando usted lee la Biblia, si los versículos no saltan, o sea, ¿qué quiere decir eso de que salten? No es que se salgan de su... No, hermano, es que es como si los versículos te llamaran. Como si en tus oraciones el versículo te dice, aquí está la respuesta, ¿no? Y se sale ese versículo, ¿no? Se sale ese capítulo, lo has leído 1000 veces. Pero en ese día que lo leíste, ese versículo se sale y te escudriña y te derrumba. Dios está dando, eso es lo que tienes que predicar. Entonces, somos portavoces. A veces, hermano, lo que usted dijo me, por eso y por eso me llegó. O sea, hermano, yo, nosotros no sabemos, nosotros solamente sabemos que somos portavoces, y nosotros mismos somos los primeros edificados con la palabra, somos nosotros, hermano. La palabra nos edifica, y la palabra que transmitimos ha sido vida para nosotros, por lo tanto es vida también para los que lo reciben, porque es de Dios. Dios te sostiene a ti, Dios me sostiene a mí, hermano, nos sostiene a todos por la palabra. Ahora, entonces, note la idea, ¿no? Las iglesias son fuertemente exhortadas a permanecer fieles en la verdad. Vea el asunto. Vamos a... ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, los propósitos, si nosotros hablamos de los propósitos específicos de una iglesia, ¿sí? Vamos a señalar cuando menos 4 propósitos específicos de una iglesia. Glorificar a Dios en la adoración. Dios es digno de ser adorado. Él es el creador, Él es el sustentador, ¿sí? Él es el que nos da la vida, el que perdonó nuestros pecados. Él es digno de honor y gloria y alabanza. Todas las acciones destapadas en el Apocalipsis nos muestran a Cristo entronizado, y Cristo siendo ¿qué? Adorado, alabado. Eso es lo que hace la iglesia. Aquí no es el cielo, ya se dieron cuenta que aquí no es el cielo, ¿verdad? Aquí donde vivimos en este mundo no es el cielo, es una tierra caída, es un mundo caído, salvo los lugares donde se reúnen las asambleas que Cristo ha edificado, ¿sí? Todo es una colonia del cielo en la tierra. Es así como cuando llegan a un país un montón de argentinos y llegan y se ponen en tal parte, aquí en Aguascalientes, y es el barrio de los argentinos, o en León, o en Irapuato, ya ve que donde hay estadio de fútbol y hay futbolistas, ahí llega, se establece el y luego ponen su asadero y todo lo es para su bife y todo lo demás, ¿no? Entonces, así es el asunto. Aquí Cristo ha salvado a algunos de nosotros aquí en la tierra, entonces nos congregamos y es una embajada del cielo aquí en la tierra. Somos extranjeros y peregrinos, eso es lo que es una iglesia. Entonces aquí es como si fuera el cielo en la tierra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en el cielo? Adorar a Dios. Por eso nos reunimos y le cantamos y le adoramos y le reconocemos y le exaltamos a Él, porque nos ha perdonado, porque nos ha salvado, todo lo que, las grandes proezas que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Entonces, el papel de la iglesia es glorificar a Dios en adoración. El segundo papel dice ser columna, dice el apóstol Pablo, ser columna y baluarte de la verdad. O sea, en la predicación de la verdad, en sostener la verdad, en eso glorificamos a Dios. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. No nos podemos desviar. El mundo entero está en confusión. No sabemos por dónde irnos, no sabemos en dónde está la salvación, no sabemos quién tiene la razón, no sabemos qué camino tomar. En ese momento, aquí está la enseñanza de Cristo, ¿no? No es una enseñanza nueva, la enseñanza histórica, la enseñanza de siempre, la predicación del Evangelio. Tenemos la verdad, no te confundas, aquí está, esta es la línea, esta es la dirección. Este es el proyecto del mundo, para esto existe el mundo es una plataforma, una cimbra, donde Dios ha usado para glorificar su nombre a través de la redención de pecadores por la obra de Cristo. Entonces eso es lo que está sucediendo. El gran prodigio de este mundo, ¿no? Cristo se encarnó, Cristo realizó el evento redentor en la cruz del Calvario, llegó un clímax enorme porque el cielo bajó a la tierra, porque el Rey estuvo aquí, ahora ya ascendió, está entronizado y promete volver otra vez para la culminación de este mundo y el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Si tú estás pensando en bienes y raíces, en comprar tu edificio de 3 pisos aquí, en hacer... No, hermano, o sea, este mundo se va a terminar. Hay un mundo nuevo, un mundo de amor. Si tú estás esperando que el PRI, el PAN, el PRD o esto hagan... No, hermano, es un mundo caído, ningún partido sirve. No te ofendas si eres político, por favor, ¿verdad? O sea, ningún partido va a traer la respuesta. La única respuesta está en que este mundo tiene que terminar y ser un mundo establecido donde no haya, ¿estás de acuerdo?, donde haya justicia, donde haya amor, donde no haya rateros, donde no haya borrachos, donde no haya drogadictos, donde no haya mala salvatrucha, donde no haya pecado, donde, bueno, ¿dónde encontramos eso? No hay aquí un lugar así, más que un poco de eso tenemos el sabor, el gusto. ¿En dónde, hermano? En las iglesias. Porque todavía, a pesar de que somos redimidos, somos pecadores. Pero algo de eso puedes gustar, un poco de la semejanza de la obra de Cristo aquí en la iglesia. Entonces, hermano, cuando Cristo culmine su programa redentor, este mundo terminará y vendrán cielos nuevos y tierra nueva y un mundo eterno. Ahí estaré, ahí es la felicidad. Aquí no la vamos a encontrar. Es solo pasajero, ¿no? Lo que tenemos. Es tiempo de servicio, es tiempo de muchas cosas. Sufrimiento, sí, humillación, sí. El tiempo de verdadera felicidad completa, ¿en dónde estará? En el cielo. Entonces, no, hermano, ya, estás en gozo, gloria a Dios. No, yo traigo una espada por aquí que no me deja en paz, que es mi pecado, hermano. No puedo, estoy luchando, hasta dormido, peco. Ay, me despierto con el mismo dolor y digo, Señor, o sea, ¿hasta cuándo va a estar esto en mí? ¿Hasta cuándo será erradicado? Ya no quiero ofenderte, ya entendí el mal, ya entendí mi pecado, ya entendí la maldad. Señor, arráncame esto. Y la salida de nosotros al estilo Job, queremos salir del mundo, ¿no? Quítame la vida, ¿no? Lo decir, que así se nos hace lo más rápido, ¿no? Pero Dios no nos va a quitar la vida, hermano. O sea, Dios nos va a azotar aquí dos y tres veces y nos va a llevar por el camino donde Él quiere, no donde nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, hermano, la reunión de la iglesia ha de ser precisamente mantenerse en la verdad, proclamar la verdad de Cristo. El mundo entero está extraviado, el mundo entero está perdido y nosotros tenemos la verdad de Dios. Hay que predicarla. Hay que exhibirla, hay que exaltarlo a Él como el perdonador. El problema, tu problema, o sea, señora, su problema no es su marido, el problema es su pecado. ¿Sí? Usted, señor, su problema no es su esposa, el problema es su pecado. ¿Sí? No el de ella, el de usted. Sí, porque uno piensa, no, es de, ya, sí, yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad? No, pero no ese, es el de nosotros. Y cada uno piensa que ¿quién tiene la culpa? El otro, ¿no? ¿Cuándo vamos a cambiar? Cuando empiece. No, hermanos, o sea, dejémonos de eso, ¿no? Aquí hay que comenzar nosotros. Usted déjele el asunto de ella o de... ¿A quién? Déjeselo a él. Oramos y ¿qué cree? Dios responde las oraciones. Y de repente nos damos cuenta que lo que parecía imposible a base de gritos y sombrerazos, por medio de la oración suceden cambios y suceden cosas. ¿Sí? ¿Cómo está en mi vida? ¿Qué? ¡Ah, caray! Tenía varios años que no oía yo eso, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Qué sucedió? Hermano, la oración. Dios obra en el corazón y cambia el corazón de las personas. ¿Sí? Cuando dejemos de preocuparnos en el sentido, ¿no?, de que se corrija el otro primero, no le pongas condiciones a Dios, hermano. Sométete tú a Dios, haz tú la voluntad de Dios y déjale lo demás, déjaselo a Él, ¿verdad? Ahora, entonces, ser columna y baluarte de la verdad, en vida, en obediencia. Ahora, glorificar a Dios con nuestra obediencia en nuestro proceso de santificación. O sea, cuando nosotros somos salvados, hermanos, somos justificados con una justicia perfecta que es la justicia de Cristo. ¿Qué valor tiene la justicia de Cristo? Eterna. O sea, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como tal, subió al altar de la cruz y ofreció su vida y derramó su sangre por nosotros los pecadores, los que creemos en Él. Entonces nuestros pecados pasados, presentes y futuros son borrados, son quitados. Con una sola ofrenda hizo por siempre perfectos a los santificados. Entonces, ahora muchos dicen, yo ya estoy libre, ¿no? Ya listo, ¿no? Ya puedo hacer lo que quiera, hermano. No puedes hacer lo que quieras, no puedes vivir en una forma irresponsable. Todo el que verdaderamente ha sido justificado y ha recibido la nueva vida, ¿qué es lo que hace? Es introducido en un proceso de santificación. Es introducido en un proceso de santificación. O sea, esa santificación es la lucha del pecado, ¿no? El pecado contra el Espíritu, la carne contra el Espíritu, y se oponen los dos y no quiere que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Y tú te esfuerzas y ahí está el pecado y no te deja y estás luchando y hasta que dices, ya, ¿cuándo se termina esto? Bueno, ya, cuando Dios nos redima, cuando salgamos de este mundo. Sí, pero nosotros hemos de glorificar a Dios procurando nuestra santificación, procurando ser santos, ¿no? Hemos de glorificar a Dios en este mismo punto, en el proceso. El ministerio de la palabra es establecido para la edificación de ¿quiénes? De la iglesia, hasta que todos lleguemos al modelo ¿de quién? De Cristo. Entonces, ahora, glorificamos a Dios en el evangelismo. O sea, ir y predicar el evangelio siendo sal y luz, etcétera, ¿no? Entonces, glorificamos a Dios en forma específica en la iglesia en estos cuatro aspectos, cuando menos. Estos aspectos, ¿sí? Son el modelo que Dios usa ¿para qué? Para evaluar a su iglesia, ¿no? Es de tal manera que le dice a la iglesia, tengo contra ti que no me estás adorando correctamente, ¿no? Has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que tienes este asunto en la doctrina. Estás mal porque permites a esta mujer Jezabel. Estás mal porque esto. ¿Sí me explico? No estás viviendo correctamente tu proceso de santificación. Estás siendo mediocre. ¿Sí? No estás cumpliendo tu labor de evangelismo. No eres sal y luz. Arrepiéntete. Eso es lo que está diciendo. Porque si no, quitaré el candelero. Ya me estoy yendo de esta iglesia, ¿no? Es lo que está diciendo. Y es un mensaje para las iglesias para todos los tiempos, ¿no? Entonces, vemos nosotros en este sentido, primero qué maravilla, ¿no? Que Dios se fije en estos gusanos, que Dios se fije en esta escoria que somos nosotros, ¿no? Y que Dios nos evalúe específicamente, ¿no? Tengo contra ti, fulano, sutano, mengana, que eres parte de esta iglesia, ¿no? Estás haciendo esto, estás dejando de hacer aquello, estás afectando a la iglesia en esto. O sea, hoy tendríamos que hablar de muchas otras cosas, ¿no? Que no se hacían en aquel tiempo. Hoy muchos usan su libertad cristiana para abandonar la iglesia, para vivir en una forma irresponsable. Ahora, estamos listos hasta aquí, entonces vamos a ver un modelo para ver cuál es la iglesia que Cristo edificó y nosotros podamos distinguir. ¿Puede distinguir usted entre una persona regenerada y una persona no regenerada? Sí. Claro, ¿verdad? Sí, muy claro. Es que me acerco a esto. Me voy a tapar así con esto. Bueno. Ahora, si usted tuviera un modelo de marcas, donde se dice las marcas no del creyente verdadero, sino las marcas de la iglesia verdadera, usted aprendería a discernir entre qué iglesia sostiene la verdad y qué iglesia no sostiene la verdad. Entonces, ¿le parece bien que veamos esas marcas? En el creyente decimos, el que practica el pecado, no es de Dios, no está regenerado. El que no practica la justicia, tampoco. O sea, ¿y aquí qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, Efesios 2:20. La primera característica de las, esas son las marcas de una iglesia verdadera, ¿no? Para nosotros poder discernir cuál es la iglesia que Cristo edificó, cuál es la iglesia que Él plantó. Y con eso podemos calificar si la iglesia cumple con las evidencias o con las marcas. Entonces es una iglesia que en doctrina y práctica, no importa el nombre, no importa si se llama Iglesia Monte Oreb o si se llama Iglesia Solo Cristo, no importa el nombre, hermano, ¿sí? O sea, el nombre es El nombre es, ¿cómo hermano? Gracia y paz. Gracia y paz. O sea, no importa el nombre, sino la estructura, la doctrina que esa iglesia sostiene. Bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. En Efesios 2:20, ¿cómo dice? Por favor, me ayudan a leerlo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Cristo es la cabeza, ¿no? La iglesia verdadera tiene a Cristo como cabeza. Obviamente la iglesia que domina en nuestro país, que tiene la mayoría de las limosnas. ¿Quién es esa iglesia? ¿Sí? ¿Y quién es la cabeza de esa iglesia que se encarga? O sea, no es Cristo, es el Papa, ¿verdad? Entonces, está descalificada. ¿Quién es la cabeza de la iglesia verdadera? Es Cristo, hermanos. Sí, no es el enjuague, ¿verdad? De los adventistas. Efesios 1:22, como dice, por favor, hermanos. ¿En quién vosotros también nosotros sus conjuntamente dedicados para morada de Dios en espíritu? Síguele, por favor. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por otros gentiles, si es que habéis sido de la administración de la gracia de Dios. No, 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ok. Dios dice sometió todas las cosas bajo Cristo y lo dio por cabeza de la iglesia. Entonces esa es la primera característica. Si tú vas a decir, en esta iglesia tienes, no, aquí tenemos por cabeza a Martin Luther King, ¿no? Aquí es Calvino, no, tampoco, ¿no? Aquí no manda Calvino, aquí no manda Luther King, aquí no manda Ellen White, aquí no es el Papa, ¿sí? Es el hermano Tomás, tampoco es el hermano Tomás. Entonces, ¿quién es? Es Cristo, hermanos. Es Cristo la cabeza de la iglesia. O sea, y ese es nuestro pensamiento, ¿no? Ahora, en segundo lugar, 2 Timoteo 3:15-16. La iglesia verdadera tiene una regla de fe y práctica. Esa regla de fe y práctica es la Biblia. 2 Timoteo 3:15-16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir. La Biblia, ¿no? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente equipado para toda buena obra. Ahora, si ustedes ven Mateo 15, en los evangelios, la regla de fe y práctica para la iglesia son las sagradas escrituras. Mateo 15, en el versículo 1, llegaron los fariseos y los escribas diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo Jesús: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué está en confrontación ahí, hermanos? La tradición de los hombres. Y la palabra de Dios. O sea, para nosotros no hay confusión. O sea, nosotros no guardamos las tradiciones de los hombres. Para nosotros la regla de fe y práctica que define todo asunto es ¿cuál? La Biblia. La Biblia. ¿Está en la Biblia? ¿Eso enseña a Cristo? ¿Es lo que dice la Escritura? Interpretado en su contexto histórico, gramatical, entendiendo que no estamos bajo la ley, que no estamos bajo el Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero obviamente el Nuevo Testamento es el desarrollo y la administración de la gracia, ¿no? La gracia revelada. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que no nos sometemos al Antiguo Testamento como nuestra regla de fe y práctica, en el sentido de someternos a las reglas, a los sacrificios, a las normas, a las ceremonias, a los sacrificios, a ninguna cosa. Y el que quiera sujetarse a una sola parte de la ley está obligado ¿a qué? A cumplirla toda. Entonces, no. Bendito sea Dios que Cristo cumplió la ley en nuestro lugar, ¿verdad? Estamos libres ahora para obedecer por motivos superiores, amor, agradecimiento, pero no estamos sujetos a la ley, ¿no? Ahora, entonces, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. No es el libro del mormón, ¿sí? No es la tradición y la costumbre, tampoco es el atalaya. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Es la Biblia, nuestra regla de fe y práctica. Ya estoy descalificando varias iglesias ahí, ¿verdad? No yo, la propia Escritura. En tercer lugar, las ordenanzas. Las ordenanzas de la iglesia verdadera. Algunos discuten aquí una discusión vana, ¿no? Dicen son dos, el bautismo y la cena del Señor. Y de repente se levanta uno que está medio despistado por allá y dice, hermano, ¿y el evangelismo? Y el evangelismo. Pero también es una ordenanza y un mandato. No nos vamos a pelear, ¿verdad? Sí, siempre hay alguno más inteligente. No nos vamos a... ¿Está en la Biblia que la iglesia debe evangelizar? Sí, es una ordenanza, es un mandato de Dios. Sí, ok, entonces lo ponemos ahí también para no estar discutiendo, ¿no? Las ordenanzas de la iglesia. O sea, y fíjese bien, ordenanzas, porque ¿de dónde viene la palabra? Del latín, ordenare, lo vimos la semana pasada. Ordenare, ordenanzas, ¿no? No sacramentos. ¿En dónde hay sacramentos? En la iglesia católica, en las iglesias protestantes, en las iglesias reformadas, ¿sí? El sacramento de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Si estaba leyendo un libro de un hombre muy famoso, no voy a decir su nombre, solo sus apellidos. Reader Ross, pero no, hasta ahí ya no lo voy a, ya solo, si lo ve, mejor piénselo bien antes de leerlo. Llevaba ya como 500 y tantas páginas y yo esperaba en algún momento alguien me recomendó ese libro. Y ya llevaba yo todo eso. Dije, no, ya no lo aguanto más. Ya fue demasiado, ¿verdad? O sea, el bautismo es un medio para salvación, porque se prefigura un medio para la salvación. ¿Qué estoy escuchando? Un teólogo, o sea, súper eminente, súper, o sea, para sostener su teología del pacto, para sostener el bautismo infantil, diciendo que la cena del Señor era un medio para la salvación y un medio de allegarnos a Cristo, es un sacramento. No es nada de eso la cena del Señor, no es nada de eso el bautizo, ¿no? No hay ninguna gracia inmersa per se en el acto del bautismo o en el acto de la cena del Señor. Es un medio de gracia para que tú te allegues. Si lo haces de acuerdo a la obediencia de la palabra, te allegarás hacia Cristo. Él es el sustento, Él es la fuente de vida. Pero no es en sí, o sea, ninguna ordenanza es un sacramento, algo que te dé por el mero hecho de hacerlo, te va a dar gracia. No es así. Es una ordenanza, es algo que Cristo ordenó, que Cristo mandó, y por lo tanto nosotros lo hacemos. No son sacramentos. Bueno, entonces, en contraste con los sacramentos o ritos, ¿no? La presentación, el bautismo, la confirmación, todo lo que tenemos aquí. Las santas solas, no se nos olvide. Tráiganlo, dice, y aunque todo el mundo sabe que era un pillo de siete suelas, le imprimen ahí los santos solos y dicen, este ya se nos adelantó, se fue al cielo. Cuando pudiera ser un narcotraficante o pudiera ser un pillo y ya lo está mandando al cielo, ¿verdad? No, hermanos, no, esas cosas no son ciertas. En cuarto lugar, ¿sí? La salvación de gracia. La salvación de gracia versus las obras de la ley, ¿no? La salvación de la gracia por la fe en Cristo Jesús. Es por fe, dijo Pablo, para que sea por gracia. O sea, ¿cómo puede usted identificar si una iglesia es verdadera? La pregunta es, ¿predica la salvación de gracia o qué predica de la salvación? ¿Qué dice de la salvación? No, que tú te salvas por tu libre albedrío, que tú cuando tomas tu decisión pasas al frente y ya Cristo está obligado a salvarte, Cristo está obligado a regenerarte. Cuando tú crees en Él, tú le obligas a que te regenere. O sea, todo al revés, ¿no? Todo hecho capirotada. No, hermanos, o sea, es la salvación de gracia versus las obras, ¿no? O versus los ritos o versus los sacramentos. Y por salvación de gracia, ¿a qué me refiero? A la elección incondicional. A eso me refiero. O sea, ¿por qué somos salvos? Porque Dios nos eligió por pura gracia antes de que siquiera hubiéramos nacido, antes de que este mundo hubiera sido creado. Por su pura gracia Dios nos predestinó. ¿Por qué? Hermano, no había nada bueno en nosotros, ni hay nada bueno en nosotros, solamente es para que la gracia de Dios sea exaltada y glorificada en la salvación de personas indignas. Y Él nos escogió como indignos y nos ha dado su perdón, su salvación, ¿no? Entonces, hay muchos que predican obras, o en este caso la iglesia común, el sacerdotalismo. ¿Qué es el sacerdotalismo? La salvación administrada por manos de quién, de un sacerdote, ¿no? Él te imparte la salvación. ¿Sí me explico? O sea, contrario a todo eso, las iglesias verdaderas predican la salvación de gracia. Pues ya tú puedes darte cuenta, ¿no? ¿Cuántas iglesias quedan descalificadas porque andan predicando una salvación como los falsos testigos, ¿no? Por obras, nada más de 144,000 son los... Hermanos, ya les pregunto, a ver, ya está listo, si nos vamos a enojar ahorita. A ver, abre tu Biblia y todavía no han cambiado esos versículos que hablan de la gracia, de la predestinación. A ver, explícame tus versículos. No, es que el librito dice que la zona, no, si te sales de tu librito ya no sabes qué decir, ¿verdad? La Biblia dice que somos salvos por gracia, a ver, explícame eso. Tú me estás diciendo que por obras. Entonces, ni siquiera entiendes lo que dice este libro. ¿Cómo te sales a predicar, a hablar de la salvación si tú ni la conoces, ni la sabes, ni la entiendes? Entonces, claro, es una salvación chatarra, ¿no? En quinto lugar, la iglesia verdadera existe separación de iglesia-estado. Esta es la autonomía de la iglesia. La historia es muy cruel en todas estas cosas y nos resume los asuntos que han sucedido, ¿no? En la historia de las iglesias reformadas subía al poder un rey que era reformado, entonces el sustento para los ministros salía del presupuesto de allí, ¿verdad? Subía un católico, el presupuesto sale para los sacerdotes católicos. Lo único que cambiaban era de equipo, ¿sí? Las iglesias independientes, no conformistas, los anabautistas y bautistas entre ellos, sostienen la separación de la iglesia y el Estado. La iglesia no depende del Estado ni va a ser controlada por el Estado. Estamos separados. Lo entendemos, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? Por favor, lea por favor en Mateo 22, 21, aquel famoso pasaje donde Cristo es confrontado y tentado y se le muestra una moneda, ¿no? Dice, ¿de quién es aquí? Del César. Ah, bueno, entonces, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, son dos cosas separadas. Nunca la iglesia debe comprometer. Hermanos, los países comunistas, socialistas, han pretendido controlar la predicación. Esto sucedió actualmente, ¿no? Tanto en Rusia, los países como Cuba, no dejaban entrar la Biblia, ¿sí? Encerraban a los predicadores, comenzándoles diciendo, bueno, vas a predicar cualquier cosa en Rusia, ¿no? Vas a predicar cualquier cosa menos la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo voy a predicar el Evangelio? A la segunda venida de Cristo te da esperanza. Aunque te estén martirizando, que te estén matando, tú tienes la esperanza, ¿no? Ese mundo va a cambiar en la segunda venida de Cristo, las cosas serán acomodadas. Te da fuerza, te da vida para seguir viviendo, para seguir soportando la prueba, la extorsión, la persecución, la muerte. La esperanza es una esperanza viva, hermano. Entonces, le quitas la predicación de la segunda venida de Cristo, le quitas la predicación de la regeneración, le quitas la predicación del juicio, de la ley, ¿qué queda? No nos puede decir el gobierno, Cristo nos ha dicho que predicamos. No el gobierno, todo el consejo de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice 22, 21? Así dice, hermano. Dijeron de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Segunda de Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿verdad? Para llevar cautivo todo conocimiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, lo que ha usado tradicionalmente tanto el catolicismo como el protestantismo, ¿qué es? La fuerza del Estado, ¿no? Así decía el famoso y queridísimo San Agustín, ¿no? Fuérzalos a entrar, ¿no? Entonces vamos a las cruzadas, ¿no? Para forzarlos a entrar. Así forzaron a entrar a los mexicanos, ¿no? los despojaron de todo el oro y la plata de algunos lugares aquí, y me voy a enojar ahorita contra los españoles y los franceses y todos los demás. ¿Sí? Ah, Fray Bartolomé de las Casas, qué buen nombre, ¿no? Buen nombre, o sea, se prestaron a la explotación, se prestaron a pisotear a todos los indígenas, no estaban bien, éramos paganos, teníamos un ancestros paganos, ¿no? Idólatras. Sí, pero fue peor, no fueron forzados a cambiar su idolatría de una forma a otra forma. Es terrible, hermanos. O sea, la fuerza de la fuerza pública, la policía, no sirve para hacer creyentes, ¿verdad? La persuasión de la iglesia es una persuasión moral y espiritual. Las armas de nuestra milicia no son el ejército. Vamos a traer los ejércitos, las cruzadas para evangelizar toda esta zona, ¿no? Para evangelizar, pues con una pistola me evangelizan, ¿no? Pues sí, voy a creer todo lo que me digas, ¿verdad? Eso es lo que han hecho en todos los países, ¿no? La Iglesia Católica no es un modelo de evangelismo, la Iglesia Católica es un modelo de conquista. Estúdielo, ¿no? Y chéquelo y vea lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, la autonomía, separación, no hay una unidad, ¿no? O sea, el Papa coronando al rey, ¿no? Poniéndole, o sea, la mancuerna, o sea, este muchacho Constantino, ¿verdad? Dice, no, fue convertido. ¿Cuál fue su historia de conversión? No, si yo miré en el cielo, dice, la señal de la cruz ni la puedo hacer, ya tengo mi dedo, pero no, pero más o menos, por esta señal vencerá, ¿no? Y esa fue su conversión, ¿no? Esa fue su historia de conversión de este malvado político. Se dio cuenta, no fue el primer priista en aquel entonces, dijo, no puedo usar al gobierno panista, lo que sea, no, cargo el estandarte de la Virgen y me gano a todos los que le van a este lado, y es una manipulación, ¿verdad? El gobierno y la religión unen, por eso Marx decía que la religión es el opio del pueblo, ¿no? O sea, a través de la religión yo te controlo, y es lo que hacen los grupos políticos en la actualidad y desde hace muchos siglos, ¿verdad? Lo que han hecho. No, la iglesia, ¿sí?, y el Estado están separados. No tenemos nada que ver, hermano. ¿Sí? Obedeceremos al Estado en tanto que no nos diga y no nos estorbe en la obediencia. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Ahora, en sexto lugar, vamos, sexto lugar. ¿Cómo vamos de tiempo, hermano? Más o menos, hermanos, vamos en la introducción, hermano, ya sabe usted la historia. Luego les digo de quién copiar esa frase, ¿verdad? Ya se lo imaginarán. El gobierno de la iglesia, hermanos, el gobierno de la iglesia es local, congregacional. Esto confunde a muchos, ¿no? Pero, o sea, el gobierno de la iglesia, o sea, la máxima autoridad es la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, es la iglesia gobierna, la iglesia tiene el voto. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre el hermano y el hermano, o el hermano, ¿sí?, dice, bueno, ve y convence al hermano, habla con él, oye, me insultaste. No, yo no te insulté. Oye, no, si no me haces caso, no te arrepientes, le voy a decir al hermano, hermano, vamos, que dice que me insultó. No, sí me insulté, pero me caes gordo, tú también me caes gordo. Y, no, pues si no nos haces caso, entonces le vamos a decir a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, que es la membresía reconocida como aquellos que han sido alcanzados por Dios, la iglesia, hermano, arrepiéntase, usted está mal, está actuando de una forma equivocada. No, yo no me arrepiento. Ok, entonces tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Tenle por inconverso. Si no tiene temor a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, o a la propia iglesia, entonces, ¿qué quiere decir? Que no tiene temor de ninguna clase, ¿verdad? La autoridad es la iglesia. O sea, aquí estimamos mucho a los hermanos, pastores, misioneros de otros lados, pero ellos no tienen autoridad sobre las iglesias. la iglesia tiene su propia autoridad. Cuando sea establecida la membresía en esta iglesia, la membresía, y fíjese bien, hermano, el gobierno de la iglesia es ejecutado por los miembros y el ministro de la iglesia establecida, ¿verdad? Pero son gobernados ambos, o la iglesia completa, por Cristo. Él es la cabeza. O sea, ¿qué quiere decir? Muchos malentienden este gobierno congregacional, porque nos ha tocado ver iglesias donde existen redes, ¿no? O sea, donde dicen, vamos a cambiar al pastor, y claro, la familia González con la familia Pérez y la familia Ibargüengoitia, ya saben, ¿no? Es fulano, es el tapado, necesito un candidato, y luego lo... Y queda el amigo de ellos, es el pastor. Y claro, esa iglesia tiene poder y control, esas familias tienen poder y control, y muchas iglesias se mueven así como mafias, hermanos. Y es muy triste, ¿no? Y dicen, no, pues es el gobierno, fue la decisión de la iglesia, es decisión de la iglesia, decisión de Dios. No, hermano, o sea, el gobierno de la iglesia es conforme a las escrituras. A ver, ¿tú quieres poner ese candidato como ministro? Sí, a ver, ¿ese candidato quién es? Los requisitos los pone la Biblia, están en 1 de Timoteo 3. Estos son los requisitos para un ministro, los cumple. Es divorciado y ha tenido 3 aventurillas, pero últimamente se ha portado bien, entonces yo creo que puede ser un buen ministro. No puede ser ministro, no cumple con los requisitos. Nos gobierna, hermanos, líbrenos Dios de actuar fuera del consejo de la palabra, ¿no? O sea, debemos de estar siempre escudriñando la palabra para ver qué nos manda, y que la Biblia sea nuestra reina, la palabra, y que el gobierno de la iglesia, aunque es congregacional y se hace una votación, o sea, la congregación es dirigida y gobernada por el Espíritu de Dios a través de esta palabra, ¿verdad? Y así lo que la iglesia hace en votación, en oración, y lo que la iglesia ata o desata, es atado y desatado en el cielo. Entonces, si nosotros actuamos en conformidad con la palabra, es como si Dios mismo estuviera ¿qué? Actuando aquí en la tierra. Entonces, de ese tamaño está el asunto, ¿verdad? Y es bastante. Una persona dijo, no, es que yo no voy a ser a mí no me van a dirigir los hombres. O sea, no entiende lo que estamos diciendo. El gobierno de la iglesia es congregacional. Pero, por ejemplo, si la congregación dice, bueno, estamos todos de acuerdo, como aquí hay muchas mujeres, vamos a poner una pastora. ¿Por qué vamos a seguir dejando que los hombres pongan la no, nosotros ponemos. Sale, hermano. ¿Les parece bien fulana? Sale. Entonces votamos. Y ya cuando digan votación, mandamos a fulana y votamos todas y ganamos la elección. Ah, pues fíjate que no, porque la palabra de Dios dice que no. ¿Sí me explico? Entonces, no puedes ir en contra de lo que dice la palabra. Entonces ese tipo de triquiñuelas no se pueden hacer, ¿verdad? Ok, ahora en séptimo lugar, los oficiales de la iglesia. 7. Vamos a borrar aquí esta parte. Nada más unos chegos, hermanos. Ya sabe usted que ese número me gusta. Es el número 7, ¿verdad? Sí. 7. Oficiales. Los oficiales de la iglesia. Solamente hay 2 oficiales mencionados: pastores y diáconos. Ya sabemos las ocupaciones de unos y de otros. La petición desde ahora para la misión aquí, ¿cuál es? Que Dios conceda el establecimiento de una membresía y que Dios levante un varón para que sea el ministro de esta iglesia en un futuro. Ese debe ser el ruego de ustedes, hermano. Que Dios haga esa obra, porque es de Dios. Es de Dios. Entonces, todos los saludos de las iglesias siempre es el mismo: saluda a los pastores y a los diáconos. No hay otro tipo de funcionarios. Sí, claro, el diaconado puede ser la tesorería, puede ser. ¿Sí me explico? No hay ministerios fantasma. Es que este hermano es ministro de la música. No, hermano, él ayuda en la adoración. Sí, es como un levita nada más, ¿verdad? Vamos, está sirviendo. Son dones que Dios da a la iglesia. Nos hace falta un levita pianista o un guitarrista, por favor. Si hay voluntarios, pues ya se están tardando. ¿Sí me explico? Ponga a trabajar los dones que Dios le ha dado, ¿verdad? Porque son necesarios en la iglesia. Son necesarios en la iglesia. O sea, hermanos, estábamos platicando, la adoración es bella a capela y es bella con acompañamiento. Pero bueno, lo normal es que haya un acompañamiento, ¿verdad? Que luego vemos unos que cantamos medio, discúlpenme ustedes, cantamos medio desentonados y necesitamos a alguien que nos vaya en dirección, porque, ¿sí? ¿Verdad? Me acuerdo de una historia, esa no lo ven así cuando ven a mi esposa, porque mi esposa es muy afinada. Entonces, yo a veces no encuentro el tono, yo toco la guitarra, entonces no encuentro el tono, y siempre que no encuentro el tono, ya es algo así, si no lo encuentras a la primera, como que se pierde, ya no lo encuentras, y siempre digo, ¿me ayudas, hija, por favor? Y sale mi esposa y no, ya no me ayudes, así no me vas a ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué no voy a hacer así la ayuda, verdad, hermano? Nos hace falta, hermano, póngalo en su corazón, en oración, y tendremos eso. En octavo lugar, aquí puede poner los textos o los inicios de todas las epístolas, casi están dirigidos, ¿no? Salúdame a los pastores, a los diáconos, o sea, no hay otros oficiales. Primera de Timoteo dice, cuando Timoteo fue llamado a poner en orden la iglesia de Éfeso, se le dijo, pones a pastores y pones a diáconos, ¿verdad? Así con estas características. Son esos los oficiales. Estamos hablando otra vez de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de... dice, hay diaconisas, hay servicio. La palabra diácono es una palabra de servicio. No, si yo les preguntara, una diaconisa tesorera, tuvimos una amarga experiencia, digo tuvimos porque yo estaba ahí cerca, no era nuestra iglesia, era otra iglesia, pero la hermana era la diaconisa, la que llevaba la tesorería. Entonces, de repente uno de los hombres decía, oye hermana, fíjese que vamos a necesitar, ¿y cuánto van a necesitar? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tan caro? ¿Y por qué? ¿Y les van a dar nota? Y no, para eso no les voy a dar, para eso no. Entonces, y los hermanos se acercaban, o sea, esta mujer empezó a ejercer un control desde la tesorería. Hermano, si va a gobernar, entonces no puede ocupar ese puesto de tesorería. Tendría que ayudar en la contabilidad, tendría que ayudar en el conteo, ¿sí? No pongan a contar a los pastores, no pongan a contar a la esposa del pastor, por favor. O sea, que todo el manejo del dinero sea hecho por otras personas. ¿Por qué? Porque de repente, no, es que fueron 2,200 o fueron 1,200, no conté bien. Ay, caray, no queremos errores de eso, ¿no? Y por si las moscas, aunque no es el tema, de una vez lo suelto ahorita que ya lo traemos aquí, ¿verdad? De esas personas que dicen, no traigo cambio, no traigo uno de a 300, y meten el de a 300, yo no los conozco los billetes todavía, ¿verdad? Pero sacan el cambio, meten uno de a 300 y sacan 250 de cambio. Hermano, cambie de antemano, ¿verdad? Cuando vaya a traer su ofrenda, ¿verdad? Porque si no sea que alguien vaya a pensar que usted mete la mano y en lugar de meter uno de a 100 y sacar uno de a 50, saca dos de a 200 y tampoco deja el de a 50, ¿verdad? Entonces, no, ¿a dónde vamos a ir con usted, verdad? ¿Me explico? Ha sido verídico, hermanos, suena como broma, pero así hay personas, ¿sí? Hasta que son descubiertos, pues obviamente ya no les dejamos que ni se acerquen a la caja, ¿verdad? Ni siquiera a la iglesia. Bueno, entonces, ¿el octavo qué fue, hermanos? La membresía regenerada. Vamos a irnos rápido. Membresía, ya esto ya no requiere muchos comentarios. La obligación de la iglesia es recibir una membresía regenerada, ¿verdad? Es lo que nos dice la Escritura, para que ellos formen parte de la asamblea de Cristo. No solamente la recepción de miembros, pero a través de la disciplina de la iglesia mantiene la membresía pura. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hermano se bautizó y aparentaba ser un creyente y parecía ser obediente y todo, pero después empieza a sacar las uñas, Hay una fotografía, luego ya ven que andamos viajando, hay las fotografías dices, donde aparece un cuate de traje con unas manos de lobo así. Dices, ay caray, qué una ilustración. Así hay personas, ¿no? Pudieran tener una imagen buena, pero su corazón no se ha regenerado, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, obligados no solamente a checar, ¿sí? Cuando las personas quieren ser miembros de la iglesia, sino también obligados a que esas personas se sigan conduciendo como personas regeneradas, ¿verdad? Ahorita los hermanos en Irapuato estamos en ese proceso en Irapuato y estamos realizando, son entrevistas personales, ¿sí? Con las personas que aspiran a ser miembros de la iglesia y escudriñamos sus vidas, hermanos. Ya no tenemos el discernimiento como tenían los apóstoles, eran la palabra viviente, ¿verdad? Tenían discernimiento de espíritus y aún así se les escapó Simón el mago. Pero bueno, nosotros nada más tenemos el discernimiento de las escrituras y eso es lo que usamos, ¿no? Las marcas, si se repiten, si practicas. Y en una entrevista que trata de escudriñar si la persona ha sido alcanzada por la gracia, ¿no? Según el entendimiento que Dios nos da, ¿verdad? Porque puede haber motivos ulteriores para bautizarse, puede haber otras motivaciones que no sean la gloria de Dios, la búsqueda del servicio. Entonces todo eso se platica, ¿no? Porque te quieres bautizar, cómo te salvaste. Si usted se salvó oyendo campanitas, ya sabe que va a ser rechazado, ¿verdad? Si su experiencia fue que oyó campanitas, o sea, muéstreme dónde una persona que oye campanitas se salva, ¿verdad? O sea, si usted me dice, no, yo fui encontrado, yo era una persona pecadora, yo era una persona que vivía en tales y tales condiciones y así viví hasta que la gracia me encontró a través del Evangelio y me enseñaron y yo fui convertido así, convertida así. No, oímos algo, ¿cómo se dice? Congruente, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura. Entonces, no solamente la membresía pues bautizada, membresía regenerada, sino también disciplinada. La iglesia, la disciplina no es una opción para la iglesia, es una obligación, hermanos. En noveno lugar, 2 Corintios 10:4-5, el poder, ya lo comentamos, lo enfatizamos por separado, poder de la iglesia es moral, una persuasión moral y espiritual. ¿Qué hace la iglesia cuando hay un homicida entre ellos? Exponerlo. O sea, nosotros lo disciplinamos, pero lo metemos a nosotros, ¿lo ahorcamos o qué hacemos? No. ¿Lo apedreamos? No. ¿Traemos ahí, lo lapidamos a los adúlteros? No, ¿verdad? No, ¿qué es lo que hacemos? La persuasión y el poder de la iglesia es moral y espiritual. Lo más que podemos hacer es amonestar, expulsar. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Para que la pureza de la iglesia se mantenga. Pero nosotros no podemos dar el castigo penal de esa persona. La autoridad no es civil ni penal. Así nos dice 2 Corintios 10:4-5, que las armas de la iglesia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿no? Ese es el versículo, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. ¿Lo lee, hermano, por favor? 4 y 5, ¿cómo dice? Segunda de Corintios, ¿las armas cómo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ajá, entonces, la persuasión de la iglesia, o sea, si alguien, claro, cuando alguien, por ejemplo, roba a la iglesia, pues quisiéramos ahorcarlo también, ¿verdad? Pero no lo podemos ahorcar, hermanos. O sea, lo más que podemos hacer es, a lo mejor, cobrarle o expulsarlo. O sea, no queremos que suceda ninguna de estas cosas, pero ¿cree que han sucedido? Sí. Pero ¿cómo es posible? Tan seriecitos que se veían, pero a veces ocurren cosas así, ¿no? Hay personas que se acercan a las iglesias así, con cara de yo no fui, y una persona una vez se acercó, llegó una tarde a un culto de oración. Pues vengo a esta iglesia, usted es el pastor, sí, soy pastor. Vengo a esta iglesia, dice, me han tratado mal en todas las iglesias aquí en México. A ver si esta iglesia no es igual. No, ya desde ahí ya luego me puse a la defensiva. O sea, te está diciendo eso, ¿qué está haciendo? Ya te está empujando, todavía no entra, ya te está empujando, ¿verdad? Y ¿qué era lo que quería? Dinero. Quería una ayuda. Y si yo vengo aquí, fíjese que yo soy de esta parte y tengo una hermana. Y ya sabe usted, ¿no? Le dan su combinación y su lavada de cerebro y le dicen que pues le hace falta, si pudiera, lo que sea su voluntad, ¿no? Si algo que no afecte su economía, ya se la sabe toda el rollo, ¿verdad? Y si no les das una ayuda, nosotros decimos, ¿sabes qué? Bueno, nosotros te podemos dar de cenar, te podemos pagar el hospedaje en una parte, ¿no? Te podemos llevar donde te hospeden. No te vamos a hospedar en la casa de alguien porque es una persona desconocida, hermano, no sabes si estás hospedando allá que el destripador. Entonces, o sea, sería totalmente necio de parte de nosotros si no conocemos a la persona y lo hospedamos. O sea, no, hermano, la caridad cristiana, el amor cristiano, no, hermano, no lo conoces. Está tu esposa, están tus hijas, está... No, hermano, no, puede ser algo terrible. Pues mejor, o sea, que no queremos hacer las cosas mal, llevamos a la persona a un albergue, llevamos a la persona, le damos para su pasaje, para su comida, también. Lo tratamos humanamente, cristianamente, ¿verdad? Claro, él usa los textos, no, pero el apóstol Juan dice y se los aprende, ¿no? O sea, que las personas que sean hospedadas... Nosotros te vamos a hospedar. No, pero yo quiero en su casa. No, espérame, como en mi casa, pues, a fuerzas en mi casa, pues pudiéramos tener serios problemas, ¿no? O sea, no nos dejemos manipular por ese tipo de cosas. Les platicaba de esa persona una vez que, sí, no, oye, hermano, y algún día que vaya a Querétaro pudiera apoyarnos. Ya lo platicamos, lo vemos, ¿no? Habla como a las 12 de la noche, oiga, venimos aquí, no tenemos dónde quedarnos, vengo con tres amigos, entonces, pues felicidades, ¿no? Felicidades. El pastor Omar es malo. No, tengo mi esposa, tenía mi esposa, mis hijos, mi hija, pues no. No veo. Una persona que solo he visto una sola vez, viene con tres desconocidos. ¿A qué viniste? ¿Veniste a un curso? ¿Veniste a estudiar? No, venimos al partido de fútbol y ahorita nos damos de supuesto. No, espérenme un ratito, porque si no nos da hospedaje nos vamos a ir al albergue. Bueno, pues qué bueno que lo encontraste, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga, y se acabó, ¿no? Y conste que no usamos esa de que Dios te bendiga. No decimos esas cosas, ¿verdad? Bueno, el poder, el número 10, solamente 10 y 11, hermanos. El número 10, la libertad de conciencia y del alma. O sea, de conciencia y del alma. ¿Qué es esto? Esto ha sido un punto crucial en la historia de las iglesias verdaderas, hermanos. O sea, pudiéramos haber resumido todo esto en tres cosas. ¿Cuáles son las iglesias verdaderas? Las que predican la salvación de gracia, las que practican el bautismo por inmersión y las que sostienen la libertad de la conciencia y del alma. Ese ha sido el denominador común en la historia desde el principio de la iglesia hasta nuestros días. Hemos aumentado todas estas cosas porque los estudiosos han ido agrupando estas marcas. ¿Qué es la libertad de conciencia y del alma? Hermanos, por ejemplo, nosotros estamos sujetos y gobernados en el catolicismo como si fuéramos una sociedad sacralista. Cuando la sociedad sacralista de Israel en el Antiguo Testamento, si tú nacías en la tribu de Neftalí, ¿qué opción tenías de religiosidad, de religión? Si nacías en la tribu de Dan, o sea, no había alternativa, o sea, eras del pueblo de Dios por nacimiento. Y algunas sociedades modernas, como nuestro querido México, tú naces aquí y en automático eras así, yo siempre lo digo riéndome, o sea, católico, priista, buen mexicano, ¿no? O sea, los colores verde, blanco y rojo, todo está unificado, ¿verdad? Ya si eras de otro color, ya te salías del patrón, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, la libertad de conciencia, ¿qué se refiere? Bueno, cuando tú bautizas un infante, ¿cuál es la libertad de conciencia que tiene ese bebé? O sea, este bebé que está aquí, esta niña, la llevamos a bautizar, Claro, ella ha sido convicta de pecado, ha sido persuadida de justicia. Ni siquiera sabe hablar, hermano, no entiende nada. O sea, es un candidato idóneo para bautizar. No, si nosotros le bautizáramos a un bebé así en esas condiciones, a un niño mayor, no a un niño como los que están por aquí, a un niño mayor violentaríamos. ¿Por qué? ¿Te vas a bautizar? En la escuela dominical, siempre en las escuelas dominicales de las iglesias arminianas, siempre les conducen a tomar la decisión. No, no, ya tomó, es que no, tu niño ya tomó la decisión y se quiere bautizar. Pero no, oye, tiene 4 años. No, pues si es que les dijimos y él aceptó al Señor, entonces ya. Y si yo conozco personas que cayeron en esa trampa y sus niños ahorita tienen 20, 25 años, son totalmente mundanos, más mundanos que los mundanos, fueron bautizados, son el hazmerreír, viven en unión libre, en fornicación, y sus madres abandonaron la iglesia, ¿no? O sea, ni los niños, ni los papás, ni nadie era creyente allí. Solamente cumplieron un rito, ¿verdad? O sea, nosotros no acostumbramos bautizar infantes, no acostumbramos ni siquiera a bautizar menores de edad. ¿Por qué? Porque aunque tenga 17, 18 años, normalmente los hijos son gobernados ¿por quién? Por los padres. Hasta que no estén realmente libres, independientes, autónomos, van a poder decidir per se. Pero mira, ¿qué? Vamos a la iglesia. Es que yo quería, ¿querías qué? No, papá, nada, vamos a la iglesia. No, pues sí, así voy siempre y no falto ningún domingo, ¿verdad? Pues si me ponen la pistola aquí, pues. No, es un buen cristiano, mi hijo. Y de repente ya cuando lo sueltas tantito, ¡pum! Se vuelve un demonio, ¿verdad? O sea, además hay que educarlos para que Dios los alcance, ¿no? Si Él tiene misericordia de ellos. Pero, ok, son la libertad de conciencia y del alma. Hay que dejar a nuestros hijos en su libertad, que usen su libertad, ¿no? ¿Sí me explico? No manipularlos, no forzarlos, ¿sí? Si Dios está haciendo la obra a través de la crianza, en la disciplina, en la obediencia, eso nos va a ayudar, ¿no? Pero no forzamos a nadie, no obligamos a nadie, no regalamos pases de Conasupo ni para que voten, no, nada de manipulación, ¿verdad? Es la persona libre, es una relación personal. Pudiera ser que una persona en una familia fuera creyente y las demás, para nada, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Romanos 14, ¿no? Romanos 14, la libertad de la conciencia está asentada allí. ¿Quién es el Señor de la conciencia, hermanos? ¿Es Dios? 14:3-6, hablando de las cosas que eran tan criticadas, ¿no? Al comer. ¿A dónde va la comida, hermanos? A la letrina, entonces la comida no nos puede hacer más santos o menos santos, ¿no? Si usted le pone mucho chile a la comida le va a hacer daño, pero no le va a hacer, si le quita el chile no le va a hacer más santo. O sea, no va usted a ser más entregado a Dios si no come chile, o si sí come chile, o si come carne de puerco, carnitas o chicharrón o lo que sea. Moronga. Ahí me va a decir, la moronga es pecado. La moronga se va al mismo lugar. Si usted come chicharrón y moronga, hermano, va al mismo lugar, es igual que el chicharrón. Y el pollo, al mismo, y el pastel, hermano, no hay diferencia. Hay diferencia en calorías, hay diferencia en otras cosas, ¿verdad? Pero nada más. 14:3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Y el punto aquí en el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? ¿Por qué la persona es llamada siervo ajeno? ¿De quién es siervo? De Cristo. Entonces, para su Señor, o sea, para Cristo, está en pie o cae, mas se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmarle. Entonces, hermanos, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté asegurado en su propia mente, en su propio ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. El que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come carnitas, come para el Señor. porque da gracias a Dios, y el que no come carnitas no come para el Señor y da gracias a Dios. Lo de las carnitas es agregado, ¿verdad? Por supuesto, eso no es la versión antigua, no, es agregado, hermano. Entonces, capítulo mismo 14, versículo 22 y 23. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Mas el que hace diferencias y comiere es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Algunos hermanos dicen, no, yo sí creo en la libertad de la conciencia y no procuro. Pero hermanos, no es por nada, pero yo he visto que cuando no como carnitas yo me siento como más espiritual. No es que yo quiera que ustedes sigan esa norma, ¿verdad? Pero a mí me ha dado muy buenos resultados. Sobre todo el montalayo es bastante indigesto y como que quita la santidad. Entonces, pero si usted quiere comer carnitas, es una manipulación, hermano. Si me dice, deja libre que coma el montalayo, que coma lo que se le antoje, ¿verdad? La comida no le va a hacer daño a una persona, no le afecta su santidad o no le quita su santidad, ¿no? Déjalo libre en cuanto a la comida, déjalo libre en la medida en que un niño, un joven pueda ir tomando decisiones, ¿verdad? Instruyéndolo en la verdad, que pueda ir tomando decisiones. No estamos creando robots, ¿verdad? Ni estamos forzando, porque si tú lo forzas a la mera hora, se va a ir, ¿verdad? Va a pensar que es el castillo de la pureza y en el momento en que se pueda, se va a escapar. Entonces, con la ayuda de Dios, en oración, aplicando la disciplina, rogándole al Señor. Y por último, hermanos, han sido muy pacientes, el 84, el número 11, el principio, ese es un proyecto aparte, ¿no? Pero es el principio regulador de la adoración. Les platico la historia, hay un folleto sobre ese tema, pero ese principio regulador de la adoración compromete a la iglesia a hacer todo lo que la Biblia manda, todo lo mandado por Dios. Por ejemplo, nos dice, ¿pudiéramos hacer un culto en el intermedio del Super Bowl? Es un culto de adoración a Cristo, hermanos. Es la oportunidad para que a nivel mundial se proyecte el Evangelio y la mundanalidad entrando a la iglesia, ¿no? O sea, los fanáticos del fútbol americano no quieren perderse el Super Bowl, entonces están tratando de llevar ¿qué? El Super Bowl, el culto, la iglesia a la mitad del Super Bowl. Entonces, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos el principio regulador de la adoración, hermanos. ¿Es mandado por Dios hacer un culto a la mitad de la Feria de las Vanidades? ¿O? No. Hermano. ¿Está prohibido hacer un culto a la mitad del Super Bowl? A ver, muéstrame qué versículo es. No está prohibido. Ah, entonces si no está prohibido, ¿lo podemos hacer? No, hermanos, en eso está el principio regulador de la adoración. Solamente hacemos lo mandado, porque hay muchas cosas que no están prohibidas en la Biblia, pero hacemos lo mandado, no lo que no está prohibido, porque no hay ninguna parte, pues, no hay ninguna parte que nos diga está prohibido fumar marihuana. ¿Qué versículo es? No hay ningún. Entonces lo podemos hacer, no está prohibido. ¿Lo podemos hacer? No está mandado. Claro, son apetitos de la carne, se sale del dominio propio, provoca adicción, no conviene. Hay muchas cosas que podemos usar, pero principalmente el hecho en cuanto a la adoración, vamos a hacer lo mandado. Ejemplos directos, ¿no? Hay iglesias que dicen, no, es que aquí nosotros acostumbramos dar testimonio. Y siempre nos preguntan, hermano, ¿por qué en sus iglesias no hay testimonios? ¿Por qué no hay testimonios? Hermano, porque de repente nos encontramos con cada testimonio que... O sea, la Biblia nos manda a dar testimonio, ¿cierto o no? ¿Pero testimonio de quién? De Cristo. Eso es lo que se hace en la predicación, eso es lo que se hace en la enseñanza, etcétera, ¿no? Pero testimonio a nivel personal, no, hermano, eso, la iglesia no es para eso. O sea, hay personas que daban su testimonio, ¿no? Y yo recuerdo cuando hacían campañas, llamaban a uno que casi ni iba, era un exjudicial. Ya se imaginará usted, ¿no? El exjudicial dice, no, hermano, yo hablaba así, traía mi pistolota y cualquier hijo de no sé qué tanto, y ya, ay, caray, ¿no? Qué testimonio tan fuerte hizo el Señor. No, hermano, yo andaba en el mundo y me metía yo en los antros y un día estaba una güera ahí, y qué testimonio de poder, ¿no? Decían algunos, ¿cómo el Señor lo sacó de ese? Y ya todos ahí babeando, ¿no? Casi, hermano, por favor, ¿para qué queremos un testimonio de eso, no? Mejor háblanos de la Escritura. No hay testimonios. No hay un solo versículo en la Biblia que nos diga que parte del culto de la adoración de la iglesia incluye testimonios. No hay ni un solo versículo en la Biblia que nos diga que tenemos que formarnos y cantar el coro de todos juntos ofrendamos la primera fila, la segunda fila, los que siguen. La ofrenda es un mandato para los creyentes, pero no es parte del culto de adoración. ¿Me explico? O sea, hay principios reguladores y tenemos que obedecerlos, ¿no? O sea, no está mandado, entonces no lo hacemos. Oraciones, cantos, predicación, lecturas, eso es lo que hacemos, lo mandado. Entonces a veces parece que salen nuestros cultos de dónde salen, de la Escritura, veremos eso en su momento, ¿verdad? Ahorita todavía no lo hemos tocado, pero bueno, entonces estamos listos para terminar, ya nos pasamos, ya me están viendo con cara de bistec, ¿no? Siendo entonces, hermanos, ¿estamos bien aquí? Las marcas de la iglesia neotestamentaria. O sea, cuando hablamos de una... cuando hablamos, no se nos olvide el tema que estamos viendo. ¿Cuál es el tema que estamos viendo, hermano? Que a mí se me olvidó. El administrador autorizado. Entonces, el administrador autorizado es la iglesia que tiene la autoridad, de acuerdo a las Escrituras, para impartir ¿qué? El bautismo. O sea, a mí me lo explicaron una vez en una forma muy sencilla, omitiendo todas estas cosas. O sea, a mí me dijeron, bueno, nosotros revisamos que tú seas creyente, ¿no? A mí me bautizó uno que siguió todas estas reglas. Y a él lo bautizó uno que siguió todas esas mismas reglas. Y si no cumples con las cosas que hemos mencionado, no te bautizaron. Nosotros no bautizamos a ninguna persona que no cumpla con las reglas que estamos diciendo, ¿no? Con las reglas bíblicas. Así se nos impartió el bautizo y así ha sido la historia de nuestra iglesia. Nosotros no tenemos en nuestra iglesia, hay una iglesia en Pisimín. Ellos tomaron, se fusilaron la historia del rastro de la sangre y tú entras a su templo allá en Pisimín, en Yucatán, donde predica el hermano Juan Puga, lo han de haber oído quizás el nombre, y tú entras y luego de repente en el templo volteas. No hay una pantalla, sino que lo que hay es una gráfica, ¿sí? Como el del rastro de la sangre, diciendo nuestras iglesias son estas, ¿no? Hay iglesias en Gringolandia que pueden trazar su genealogía, ¿sí? Muchos se pelean, dicen, no, nuestros ancestros venían en el Mayflower y se vinieron de allá y de ahí son otros y otros, y pueden trazar su genealogía hasta los apóstoles. Nosotros no podemos hacer esa genealogía, solamente puedo decirles que los que nos bautizaron creyeron así como ustedes están escuchando. Y a ellos los bautizaron otros que creyeron igual. Y así sucesivamente hasta el tiempo de los apóstoles, ¿no? Ahora, siendo una realidad, hermanos, la presencia del pecado en el creyente, en el mundo en el que vivimos, y con la agencia activa de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, entonces, la iglesia puede contaminarse, ¿verdad? Desde dentro y desde afuera, ¿no? Es obvio. Entonces, lo que hemos visto nos redarguye, nos involucra en el hecho de que debemos examinarnos, ¿sí? Para que, no que la iglesia sea una iglesia perfecta, hermanos, pero ¿qué es lo que ocurre? Rogar para que nuestra iglesia siempre tenga las marcas y las evidencias de una iglesia neotestamentaria, que la presencia de Cristo esté con nosotros, que Cristo no se vaya de nuestras asambleas, que siempre esté recibiendo la adoración, que sea reconocido, en nuestra obediencia, en nuestra práctica. Nos toca a nosotros velar para que nuestra iglesia no decaiga de su primer amor. Nos toca a nosotros velar para que no toleremos la fornicación. Nos toca a nosotros velar para que no toleremos la entrada de una doctrina falsa. Nos toca a nosotros velar en nuestra vida personal, siendo santos, siendo obedientes. O sea, nos toca hacer todas estas cosas. Entonces, en realidad estamos siempre en una reforma continua para permanecer y crecer en conformidad con el modelo bíblico, ¿verdad? Entonces, mismo que tiene que ser preservado para las generaciones futuras. Llevamos hasta ahorita tres características del bautismo válido, ¿sí? Un candidato idóneo, un designio propio, ¿verdad? El acto de obediencia, identificación, sumisión, ¿sí? Y el administrador autorizado. O sea, de aquí vamos a ir al modo del bautizo, que es la inmersión. Ese es el siguiente sermón. Y después un tratado completo sobre el asunto de la invalidez del bautismo, ¿no? ¿De qué se trata la invalidez? Bueno, si a ti te bautizó la iglesia pentecostés, lo sentimos mucho, ¿no? Tienes un bautismo inválido. La creencia y la confesión de esa iglesia no es en conformidad con las escrituras, ¿no? Si a ti te bautizó una iglesia de los testigos de Jehová, no, hermano, es que yo fui sincero, yo fui muy sincero, como tantos católicos, ¿no? Sinceramente equivocados. Tampoco, ¿sabes? Es que yo no me identifiqué con los testigos de Jehová, entonces ¿quién te bautizó por los testigos de Jehová? Entonces, quiéralo o no, la persona que es bautizada por los testigos de Jehová, ¿con quién se identifica? Y si eres bautizado por los católicos, ¿con quién te identificas? Pues es que yo no creo en los azotadas y en las aventones y en el grito de júbilo y no, nada de eso creo yo. Pues, pero cuando te bautizaron identificado con esa doctrina, ¿no? El designio de su bautismo es ese. Por lo tanto, no es un designio en conformidad con las escrituras. Se convierte el tema entonces en un bautismo inválido. La persona tendría que ser rebautizada. No sé si me explico. Vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Hermanos, han sido muy pacientes. Que Dios nos ayude. La primera vez que predicaron, me dijeron algo acerca de esto, me enojé. No quise hacer caso. Y después de pensarlo detenidamente, dije, pues tienen razón. Tiene razón la escritura, ¿no? Quizás en un momento dado uno tenga dudas, pero hermano, para eso estamos, para responder las dudas conforme a la escritura, ¿no? No importa, a veces no lo entendemos, no importa tanto nuestra sinceridad, a veces. Es importante la sinceridad, pero cuando sinceramente estás equivocado, pues tienes que reconocerlo, ¿no? Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta tarde, noche, que nos has concedido estar aquí, Señor, para adorarte a través de escuchar tu evangelio, escuchar tu palabra. Estamos agradecidos, Padre. Hemos experimentado, Padre, tu presencia al escudriñar tu palabra, Señor, al adorarte. Verdaderamente creemos que tú estás en medio de nosotros haciendo tu obra, Padre, renovando, Señor, todos los conceptos y las verdades que otrora pensábamos inamovibles, Padre, pero que ahora por tu Espíritu Santo, entendiendo la verdad, nos humillamos delante de ti, Padre, te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador. Pedimos que perdones nuestras ofensas, Padre, nuestros pecados. Te damos las gracias, Padre, por tu cuidado personal de tus iglesias. Te damos las gracias por tu cuidado personal de nuestras vidas. Gracias por confrontarnos, por poner nuestros pecados delante de nuestros ojos. Padre, tú nos amas y nos buscas para procurar nuestro arrepentimiento. Y te pedimos, Padre, que no rehusemos este llamado que tú nos haces, Padre. Ayúdanos a entregarnos de todo corazón a ti, Señor, y a sumergirnos en la práctica continua, Señor, cotidiana de la humillación, del arrepentimiento. Padre, es lo que tú deseas de nosotros, Padre, que seamos una masa dócil, moldeable por ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra, Padre. Queremos que tú reines, queremos que tú dirijas, queremos que tú seas el Rey de nuestra asamblea. Y, Padre, queremos que en todas las cosas podamos conformarnos a ti, Señor. Nos has llamado, Señor, y nuestro deseo supremo ahora es agradarte y glorificarte, Padre. Ayúdanos a hacerlo, Padre, ten compasión de nosotros. Ten compasión, Padre, de aquellos que no han estado en estas semanas, Padre, que hemos extrañado su presencia, su compañía. Te rogamos, Padre, que tú les muevas sus corazones para que estén aquí. Te rogamos, Padre, que tu gracia les alcance, Padre, tu gracia ilumine sus mentes y les salve sus almas, Señor. Gracias por enseñarnos estas cosas y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguir alabando al Señor.